¿Cómo estás, Luisa? ¿Qué tal, chicos? Buen día. Buen día, Luisa. Bueno, Luisa, contanos un poco cómo vienen avanzando. La verdad que son muchos aquellos que han tomado hace algunos años o por lo menos meses los créditos UBA, ya sea para viviendas o para autos. Nosotros ya hemos hablado con vos y tenían planificado, bueno, que los reciban funcionarios de La Plata. También, bueno, hoy creo en Cámara de Senadores los van a estar recibiendo. Aquí los concejales de Tandil. Contanos un poco cómo han ido avanzando. Sí, bueno, mira, hemos ido avanzando en diferentes niveles. Acá en lo local habíamos hecho una presentación y hemos tenido una reunión con concejales locales, dejamos documentación para que ellos revisen, y la intención en esto era sumar el acompañamiento de parte del Consejo Deliberante de Tandil, cosa que se logró. Ellos votaron por unanimidad una resolución que va a ser elevada a Cámara de Diputados y de Senadores, provincial y nacional. Además, invitan al resto de los municipios de la provincia a acompañar en esta problemática, acompañan la preocupación y, bueno, por supuesto, también están a la búsqueda de algún contacto o algo como para generar más comunicación con quienes pueden resolver el problema. Uh-huh. Eso a nivel local. Sí. Después, bueno, tuvimos participación en la reunión que hubo de Comisión de Vivienda que presidió Felipe Solá. De esa reunión con diputados de los bloques opositores que estuvieron presentes, que algunos de ellos tenían ya su propio proyecto en cuanto a la modificación de cómo se calcula esta UBA, o cómo se actualiza, digamos. Sí. Y de ahí se logró un único documento, que es el anteproyecto de una ley de emergencia que se propone. Esa ley de emergencia, entre los puntos fundamentales, se solicita que por el término de un año se suspendan las ejecuciones. Uh-huh. En el caso de que algún integrante de la familia haya perdido el empleo, contempla que por 6 meses se le contemple si no se puede pagar la cuota, y también se hace una propuesta de modificación a la indexación UBA. Sí. Que pasaría a ser del índice de precios o de inflación que estamos teniendo hoy como referencia. Uh-huh. A pasar a calcularse por el coeficiente de variación salarial. Claro. O el SER, el que mejor se adecue, ¿no es cierto?, para el trabajador. Claro, sí, porque básicamente no se actualizan los salarios al nivel de la inflación, ¿no? Exacto, ahí es donde está el gran desfasaje, digamos. Todos los que hemos tomado estos créditos somos gente asalariada, monotributista, hay empleados que no están en el circuito formal. Por lo tanto, necesitamos pasar de regirnos por este índice de inflación que va creciendo tanto este último tiempo a que sea un índice un poco más controlado, que vaya acorde a lo que nos varían los ingresos a nosotros. Lógico. ¿Y acá en Tandil ya ha pasado algunas familias que no han podido pagar o han tenido que pedir alguna ayuda para poder pagar la cuota? Mira, yo del grupo que tengo la gente incorporada al WhatsApp no estoy al tanto. Sí sé que hay gente que ya se ha empezado a desprender, por ejemplo, de un auto o de algún otro bien, como para seguir afrontando la cuota. Y sí tenemos casos en que la cuota está superando ya ampliamente el 30% de los ingresos. Luisa, ¿y hasta qué punto? Porque ustedes dicen sí, el acompañamiento, por lo menos de los concejales de Tandil, bueno, cada localidad está consiguiendo sus propios acompañamientos. Después sí. Se dirigen a las cámaras para este, anteproyecto por ahora. ¿Cuántas posibilidades existen reales y concretas de que, por lo menos en los próximos meses, se defina algo certeramente? Mira, yo personalmente espero que no quedemos rehenes de las discusiones y proyectos de los políticos. Claro. ¿No? Tengo entendido que todos en el colectivo, lo que por eso mismo se está solicitando la ley de emergencia, digamos, que si bien no sería una solución definitiva al problema, lo que se busca es que esto sirva para paliar toda esta situación, porque uno prevé todos estos aumentos que estamos teniendo mes a mes, y en el medio algunos te dicen, bueno, hay que llegar a octubre, tienen que pasar las elecciones. Para las familias que estamos en esta situación, No, y además grave, no es solamente el crédito, también está la luz, claro, el gas. Sí, exacto. El colegio de los chicos. Se ha incrementado muchísimo el costo de vida, claro, ¿no? En paralelo, porque si fuese solo la cuota del crédito, pero bueno, está habiendo mucha variación en todo sentido. Uh-huh. Y en cuanto a lo que me preguntabas vos de Cámara de Senadores, sí, es cierto que estamos a la expectativa, porque Banco Provincia ha tenido un buen gesto, ellos hoy van a estar sentados iniciando una conversación sobre este tema, directivos de Banco Provincia con senadores a nivel provincial. Uh-huh. Esa sería una pequeña puerta que se podría abrir para los que estamos en Provincia de Buenos Aires. Bien, ¿y hay alguien, Luisa, hay alguien que no esté de acuerdo, algún partido político que no esté de acuerdo con lo que están solicitando justamente los autoconvocados UBA? No sé si no están de acuerdo, digamos, hay diferentes miradas, ¿no? Por lo que yo entiendo de esto. El oficialismo, hasta el día de hoy, no ha abierto la puerta al diálogo sobre este tema. Sí tengo entendido de que Banco Ciudad se ha reunido con senadores, sería a nivel nacional, para la gente que está en CABA. Es como que lo que se ve es que se empieza a tomar conciencia, tal vez, o a caer en cuenta de que tiene que empezar a abrir la puerta al diálogo con este tema, porque no es cierto que está todo bien, como salen a decir desde el oficialismo. La baja velocidad que ellos salen a explicar desde el gobierno se da porque todos los que estamos con este tipo de créditos tenemos la cuota atada al descuento directo de sueldo o atada a la tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? El común de la gente, con tal de no dejar de pagar el crédito, porque además dejarlo de pagar sería al mes siguiente tener en mi caso, un 50% arriba, que ya están teniendo cuotas muy altas, como claro, para que si uno entra en mora, después cómo acomodas esa situación. Lógico. Es el esfuerzo enorme de la familia que están haciendo por no tratar de no caer en mora, ¿sí? Uh-huh. Lo que se trata es de resolver esto sin que nadie tenga que caer en un cese de pagos, ni porque se entiende que la situación va a ser peor, es más grave. Bien. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Hoy Radio y por supuesto vamos a estar siguiendo de cerca este tema. ¿Cuándo tiene una reunión en Senado? ¿Es el día de esta semana? Mira, hoy es una reunión privada. Ajá. Y tenemos entendido que el 25 estaría habiendo una reunión ampliada. Bien. En lo que es Senado de Provincia de Buenos Aires. Bien, hoy la reunión privada es también con Banco Provincia. Banco Provincia. Perfecto. Sí. Bueno. Sí. No se da la discusión de la ley de emergencia que se generó el anteproyecto con Felipe Solá, sí, si no se abre el tratamiento en Comisión de Finanzas que preside Amadeo, lo que se va a tratar es de generar una sesión especial que está pensada para el 24 de abril para darle tratamiento a la ley de emergencia. Bien. Así que ahí con esas fechas estamos a la expectativa. Bien, muchísimas gracias, Luisa, un beso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.